No sé, yo por ahí estoy como muy acelerado con el tema del clásico, independientemente de que lo ganaron ustedes, porque me está pasando que hay mucha cantidad de partidos que es como que pasan, ¿no? Casi en forma intrascendente, por la cantidad de público, por cómo se juega, por la amplitud en el marcador de un equipo a otro. Pero ayer tuvo todos los condimentos de un clásico. Después, repito, y soy reiterativo con el concepto, después podemos ver si se jugó bien, se jugó mal, cuántas pelotas perdió Peñarol, cuántas pelotas perdió Quilmes, porque hubo 70 faltas entre los dos equipos. Después podemos analizar un montón de cosas, pero a ver si compartís, Nico, la forma en que se vivió, la energía que había dentro del estadio, la energía que puso la gente en la tribuna de Quilmes, en la tribuna de Peñarol, la definición del juego. A mí me hizo, me dejó satisfecho en decir, bueno, tuvo todos los condimentos de un clásico, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo y concuerdo con todo lo que decís. Mirá, el día, bueno, el día previo, la tarde, la mañana, se vivió también de una manera especial todo, ¿no? Ansioso, la gente que te escribía, te daba aliento, y entonces vos ya llegás a la cancha con una situación, ¿no es cierto?, distinta a un partido normal, si se quiere. Y es como decís, la cancha estaba llena, la gente estaba como loca. Me parece que el hecho de que sea el primer clásico también tuvo mucho que ver, no solo el afuera, sino nosotros los jugadores el adentro también, ¿no? Quizás por eso mucha falta, por eso por ahí no se dio un pase tan espectacular, pero me parece que los clásicos son así, hay que ganarlos como sea, y bueno, ayer hasta el último no se sabía para quién era, ¿no? En principio, claro, el primer tiempo parecía que Peñarol, que nosotros ganábamos, que cómodos, el clásico, que veíamos la diferencia, y sin embargo se terminó siendo un partido para el infarto. Me parece que ahí está lo bueno del clásico, de lo que por ahí hace años capaz que no pasaba, y no se vivía esta rivalidad tan a flor de piel. Claro, y para vos también fue un volver a vivir, porque digo, la vuelta tuya a la máxima categoría, en un equipo que te vio crecer como jugador, en donde vos ganaste, dejaste muchos amigos. Ayer estaba claro que eras un poco, obviamente, Leo Gutiérrez en primer lugar cuando entró a la cancha y cuando terminó, pero vos eras un poco el emblema, la gente permanentemente corriendo tu nombre, porque tiene ese recuerdo cuando participaste en Peñarol y han ganado. Entonces, imagino que para vos también tuvo un sabor especial. Sí, fue un renacer, como dijiste. Yo creo que la gente se siente identificada conmigo porque desde los 7 años que yo juego en el club. Entonces, es distinto, ¿no? Soy el jugador de la casa y me lo hacen sentir. Y es una responsabilidad también. Entonces, traté de que mis compañeros, ¿no es cierto?, de contagiarlos de esto del clásico y de nunca bajar los brazos. Tuvo todos los condimentos del clásico. Y por suerte, me sentí bien dentro de la cancha, pude ser efectivo y sentirme cómodo y aportar ese granito de arena para ganar, ¿no? Y bueno, después podemos hablar, como decís, de pelotas perdidas, de rebotes agarrados, de faltas personales, que fue una falta o no fue falta, pero bueno, cada uno hizo lo que debía hacer para ganar, pudo haber salido bien o mal, pero bueno, es parte del juego. Y salíamos con unos amigos, nos quedamos hasta el final en el estadio, en el Poli, salíamos con unos amigos y salíamos comentando justamente de tu actuación, que viniendo del banco fue una actuación muy buena, nada, calculando los tiros que tiró uno, viste, que después te fijás, este tiró tantos tiros y metió menos, este tiró más tiros, tiró más, Max hubo en un momento que no la tocó, Peñarol había sacado una ventaja importante, qué bien que jugó el pibe Fernando en Quilmes, o sea, todo un comentario generalizado y mezclado de lo que había ocurrido, y en un momento uno tira, y la penetración con falta de la briga como si tuviese 18 años, nadie dice esa, la puso con la mano izquierda bien arriba para que no se la tapen, la tiró ahí medio de ganchito, de esa no dicen nada, ¿no? Y nos acordábamos, y es verdad, te animaste y tomaste la pelota y fuiste para adentro en un momento importante y metiste un doble y después la falta en ese momento que la pelota pesaba 2000 kilos, ¿no? Sí, tal cual, nadie se lo esperaba, ¿no? Y el triple anterior también, de 9 metros lo tiraste. Bueno, el triple porque había no sé, salí con confianza y lo vi a Cantón muy muy atrás y como la tiro, ¿viste? Y bueno, tengo esa por ahí esa vía libre que Leo me da para tirar triple. Y bueno, la penetración, nada, lo sentí así y por suerte también Cantón me hace full y entra la bola, viste, coqueteando ahí con el aro. Me parece que inolvidable, no me lo voy a olvidar más, porque nunca tuve un clásico así de tanta participación y de por ahí tener que estar en la cancha para definir el partido. Pero sí, me parece que hubo muchos puntos altos, muchos detalles, ¿no?, que para ver, y la verdad que fue un tiempo suplementario que yo miraba al lado y tenía a Bruno Barovero, que fue conmigo en tarea, tenía a Juan y Marcos, ¿no es cierto?, otro chico juvenil y Maxwell. Entonces, viste, era como, bueno, me tiene que tocar también, viste, en algún momento, y gracias a Dios pude hacerlo bien, que es lo que más contento me deja. Estamos hablando con Nicolás Gabría, un gran clásico vimos anoche, repito, con situaciones típicas de clásico, peleas, faltas antideportivas, algunas dudas en cuanto a la parte tecnológica, el referato, el reloj de 24 que no arrancaba nunca. Bueno, cosas que pasan en nuestra competencia y que le meten un poco de pimienta y de folclore a la situación. Qué desparpajo el del pibe Marco, ¿no? Para clavar ese triple casi fundamental, el del córner, una asistencia de Bruno Barovero porque le salta a Nene en la marca, porque iba a tomar la responsabilidad. Él lo ve solo a Juan y Marco, y el pibe que salió de titular y que se tuvieron que hacer cargo con Balinotti de la base, había cuenta de la lesión de Nico Llanera, digo, no le tembló la mano y metió un triple fundamental. ¿Era consciente de lo que estaba pasando en la cancha? Yo creo que Juani tiene eso que siempre dice Sergio Hernández, que tenía campazo en su momento, de esa por ahí inconsciencia que los hace estar sueltos y jugar de la manera que estaban jugando. Me refiero a campazo cuando era más chico, ¿no? Claro. Y con Juan, yo siento prácticamente lo mismo. Cuando juego con él, lo siento que está muy muy muy suelto, que no tiene idea de lo que está jugando, del peso que lleva, ¿no es cierto?, en realidad, llevar la base de un equipo de liga. Y con 20 años, él está haciendo cosas increíbles y conduciendo, que no es fácil conducir, ¿viste?, a gente más grande, gente que está acostumbrada a tomar cierto protagonismo y demás. Y me parece que tanto la confianza que le da Leo Gutiérrez como nosotros mismos los compañeros, le estamos haciendo un bien y lo estamos sintiendo hacer, nada, que si se equivoca, no pasa nada. Y bueno, también es un chico que entrenó muchísimo, que está preparado, y bueno, lo demuestra día a día, no solo en las prácticas, sino también en los partidos. Y bueno, muy contento por él, por su seriedad. Joaquín Balinotti también está haciendo lo mismo. Me parece que han hecho un gran trabajo, creo que 3-4 años de entrenamiento en la cantera del club, y hoy se puede disfrutar de ellos, ¿no? Claro, son solo los bases, sino también Lucas Borastorazo también juega muy bien, tiene muchas condiciones, defiende como un caballo, Juan Fernández y Monachi. Me parece que tenemos juveniles que están por encima de la altura de la media. Y eso, bueno, es buenísimo a la hora de, si pasa algo con mayores, que se cargan todo de fútbol y tienen que salir, los chicos responden. Santi. Nico, después de los años de gloria, ¿no?, de Peñarol, es sabido que eran años de transición estos que están afrontando. Pero ¿qué club encontraste y cómo es tener en el banco a Leo Gutiérrez? Bueno, obviamente que encontré un club, primero como siempre, un club de barrio, donde están todos mis amigos, si se quiere un poco herido económicamente, y bueno, ya no es un momento glorioso de jugar por las copas, ¿no? Pero me parece que el club está buena esta situación que está teniendo, así reúne toda su gente de nuevo, como pasó ayer, que la cancha explotó y había gente que decía, hace un montón que no veo la cancha, y me encantó el equipo y lo que están transmitiendo, bueno, eso. Y Leo, la verdad que me sorprendió para bien, su capacidad para ser entrenador, está muy tranquilo, nos está llevando a la identidad de equipo que él quiere, y bueno, me parece que ha armado el equipo muy bien y lo ha equilibrado también, que se están dando las cosas y se van sintiendo todos cómodos, y sobre todo con el compromiso de defender, que es lo que primordialmente que quiere él. Hicimos una pretemporada durísima en tema de defensa, bueno, ya nos metieron 95, pero bueno, puede pasar, pero me refiero a que el equipo está duro ofensivamente y es lo que él quiere. Primero defender y adelante, bueno, sabemos las cosas que tenemos. Sí, y además hoy por hoy los encuentra liderando un grupo D en el cual se está dando mucho la tendencia de que ganan los locales. Sí, exactamente. Se está dando la tendencia de que ganan los locales. Es difícil ganar de visitante. Donde está nuestro grupo por ahí que parecía que iba a estar mejor era Gimnasio y después sale una gira de 4 partidos y pierde 3. Bueno, está para cualquiera, me parece, ¿no? También esto recién arranca, recién son 4 partidos. Falta mucho todavía, hay mucho hilo por cortar. Pero nosotros tenemos que pensar en trabajar, en seguir trabajando. Y por ahí lo que nos pasó ayer con Quilmes, de que sacamos 16 y se nos vinieron y hasta casi perder el partido, no tiene que volver a pasar. Está bien, ganamos, por ahí no jugando tan bien, que también hay que ganar así, pero hay que tener cuidado, ¿no? De que no se vuelva a repetir esta situación. La última de mi parte, ¿cómo tomaste tu paso por la Liga Argentina, donde realmente tus números fueron muy buenos, pero te sirvió haber bajado de categoría y este año volver a la Liga? ¿Cómo lo tomaste? ¿Estabas para volver antes, tal vez a la máxima categoría? ¿Te tomaste tu tiempo necesario? Bueno, no, principalmente mi paso por la Liga Argentina para mí fue lo mejor, obviamente, porque había tenido muchas lesiones en la Liga A y puedo volver a ponerme bien, tanto físicamente como astrobísticamente, y la verdad que he disfrutado muchos años de estar en el CNA, siempre mirando de reojo la Liga, obviamente, ¿no? Porque era donde yo quería jugar siempre, pero bueno, hay ciertos obstáculos en la vida del deportista que te van pasando y que tenés que ir sorteando, y a veces no es el tiempo adecuado, o no encontrás tampoco el lugar adecuado, y hay que tener paciencia. Y si podía haber estado antes en la Liga, no lo sé, no lo vamos a saber, ya está. Este año pude quedarme en el club que es donde yo quería, en mi casa, y ahora tengo que demostrar que realmente estoy a la altura de poder jugar a Liga. Pero me parece que mis años, creo que fueron 4 o 5 en el TNA, la Liga Argentina hoy, han sido verdaderamente fructíferos para mi carrera. Nico, te mandamos un saludo enorme, lo mejor para vos. Tuviste una muy buena actuación en la noche de ayer, viniendo desde atrás, erraste muy poquito, metiste puntos fundamentales. Ojalá que Peñarol pueda retomar. Creo que va por el buen camino, se lo decía el otro día a un amigo que los conoce bien, y digo, a mí Peñarol va a estar, tiene una mezcla interesante entre... obviamente que después uno depende mucho de las cosas que de antemano no sabes que te puedan pasar, lesiones y algún tipo de otras cuestiones que están vinculadas a los imponderables. Me parece que basta. Así que felicitaciones por lo de anoche. Es una alegría que vuelvas a jugar la Liga Nacional y bueno, nos estamos viendo. Bueno, Fabi, gracias por el aguante de siempre, y bueno, acá mando un saludo a mi familia que siempre está al pie del cañón, y a la gente del club principalmente, que me han bancado y me bancan siempre. Así que nos estamos viendo. Bueno, Nico Lauría, una de las figuras del partido de anoche, que vamos a terminar de desandar.